Estás escuchando Ion Radio. Este año no hemos hecho aniversario, hemos querido hacer una feria de reencuentro entre muchos colectivos, ¿no? Gente que se fue a los barrios y que se diseminó, pues queríamos volver otra vez a encontrarnos, ¿no? Y me parece la parte más positiva de todo el fin de semana ha sido precisamente eso, ¿no? Mucha gente que hacía tiempo que no se veía se ha vuelto a ver y hemos recordado lo que en un momento nos unió el 15 de mayo, lo cual a mí me parece que es un objetivo cumplido, que era lo que buscábamos. Estamos derrotados, muy cansados, pero muy contentos porque la verdad que ha ido todo muy bien, lo que dice Quique, ¿no? Hemos visto gente de todos estos años, gente nueva, por ejemplo, hemos conocido hoy un radio que no lo conocíamos. Estaba por aquí la gente de No Somos de Lindo. Que No Somos Delitos, somos una plataforma de diferentes colectivos. Nuestro objetivo es parar estos cambios legales que quieren hacer, principalmente el Código Penal, pero ley Mordaza, ley de seguridad ciudadana. El cambio se engloba en que se va a pasar de un Estado democrático a un Estado policial, mucho más represivo y totalitario, en el que los ciudadanos tendremos restringidos nuestros derechos fundamentales, habrá limitaciones a la libertad de expresión, se criminalizará lo que es todo lo que conlleva la pobreza, habrá muchas más desigualdades, tanto económicas como sociales. Intenta como excluir a los que no estamos, a los que estamos en contra de lo que el gobierno dice. Es como que somos enemigos de la sociedad. Bueno, el ejemplo claro es que ahora mismo a ti, si tú cometes un delito, a ti te juzgan por el delito que has cometido. Con los cambios que va a traer esta reforma, a nosotros ya no nos van a juzgar simplemente porque hayas cometido un delito, sino que en base a unos criterios totalmente subjetivos que dejan en manos del juez, ellos van a juzgar si tú eres peligroso y por tanto si te tienen que poner penas por delitos que puedas cometer en el futuro. Esto es totalmente antidemocrático, ¿no? Estamos todos muy emocionados. En nombre de todos los que hemos participado, dar las gracias a todos los que hemos participado, porque esto es algo construido entre todos y entre todas, ¿de acuerdo? Hemos venido 70 colectivos. 70 colectivos. Hemos preparado 50, ha habido 55 meses informativos, 45 talleres, asambleas. Nos hemos juntado centenares, yo diría que miles de personas entrando a lo largo de dos días. Nos hemos cuidado las unas a las otras, no hemos tenido ningún problema. Querría agradecer de verdad también a todo el equipo de dinamización que ha trabajado durísimo. Queremos agradecer al campo de la cebada por habernos dado este espacio maravilloso, maravilloso. Esto es lo que se necesita, espacios abiertos, donde todas participemos al mismo tiempo, donde todas seamos nosotras, donde todas nos queramos y todas entre todos construyamos lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias. Ha sido emocionante. Bueno, pues esto es un taller o charla dinamizado por la Asamblea Popular de Lavapiés y el Ateneo Cooperativo Nosaltres, y de lo que se trata es pensar un poco en términos generales sobre el trabajo y más concretamente cuál es la relación entre asambleas y trabajo, ¿no? Esto es cómo pensamos el trabajo, pues a través de cooperativas, o cómo pensamos el autoempleo, y también, y eso particularmente digamos desde nuestro grupo, cómo pensar sobre todo la producción, ¿no? A mí particularmente sí que me parece ahí fundamental establecer dentro de los criterios de la economía alternativa, que yo no llamaría sin más ética o solidaria, un impedimento radical a que haya una relación capital-trabajo, ¿no? O sea, que no haya gente que pueda ir con dinero simplemente, porque eso implica que hay gente que puede ir solo con trabajo, es decir, con su pellejo, ¿no? A malvenderse y a que le den un contrato, que puede ser mejor o peor, pero que en cualquier caso ya no depende de él, ¿no? Entonces a mí, o lo que nos interesa en esta charla es justo pensar toda esta economía desde el punto de vista de la autonomía, ¿no? Y la autonomía solo puede pensarse cuando hay una horizontalidad radical, y esa horizontalidad radical solo puede pensarse cuando todo el mundo puede decidir por igual, ¿no? Entonces, cuando no hay asalariados que simplemente trabajen, ¿no? Bueno, os cuento, estamos repartiendo información y difundiendo todo lo que pasó con la petrolera Chevron Texaco. Esta petrolera operó en Ecuador durante más de 20 años, desde el año 64 hasta el año 92, cometiendo uno de los crímenes medioambientales más grandes de la historia, ya que contaminó 2 millones de hectáreas en el norte de Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. Lo que reivindicamos desde la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de Chevron Texaco es que el mundo sepa que transnacionales como Chevron contaminaron, abusaron de los países donde iban a explotar sus recursos, se niegan a pagar su multa, y que quede claro que no es solo un problema de Ecuador, sino que es un problema global, porque las transnacionales abusan de su poder allí donde van. Entonces, el día 21 de mayo se ha declarado Día Anti-Chevron, que es este próximo miércoles, en apoyo a las víctimas por los crímenes de Chevron Texaco. La ILP de la renta básica se ha puesto en marcha hace poquito. Tenemos hasta enero para conseguir 500.000 firmas para que se promueva una ley de renta básica, por la cual todas las personas, por el mero hecho de ser personas, tengan unos ingresos mínimos, en este caso, de 645,33 euros. Hay países en los que ya se está llevando a cabo. En el norte de Europa hay algunos países que ya tienen renta básica. Suiza acaba de promover un referéndum por la renta básica. Es un movimiento creciente. Y la utopía, bueno, al final lo que queremos todos es, yo personalmente quiero algo utópico, quiero que la sociedad sea justa, que tengamos una democracia de verdad, que todos tengamos los mismos derechos y que sea una sociedad universal en la que todos seamos iguales. A nivel de barrio, yo creo que se han creado cosas que no existían, y ahora mismo yo creo que el barrio de Malasaña tiene una fuerza a la hora de organizar eventos, que es agotadora y que tal, pero que une muchísimo. Yo lo que tengo muchísimo cariño ahora mismo, porque es uno de los proyectos donde estoy, es en el solar de Antonio Grilo, que los vecinos se han metido en diferentes proyectos. Se ha formado un mercado agroecológico por la soberanía alimentaria, donde se venden productos ecológicos, y los productores son personas que tienen su propio proyecto de autoempleo y han decidido cambiar su modelo de vida. Dentro de ese mismo espacio está el Grupo del Jardín, que son vecinos del barrio, y entre todos estamos haciendo que eso salga adelante. Y otro proyecto súper bonito que también se está gestando en ese espacio es el cine de verano, donde los vecinos vienen con sus sillas, con su bocata, y mover también, o sea, ya no solo a los vecinos que viven contigo, sino mover también a los comerciantes. O sea, los comerciantes han visto que nos estamos juntando en las plazas y han decidido que entre ellos van a intentar hacer una nueva asociación de comerciantes que se está creando en el barrio. Pues estas son cosas que motivan, porque es como, no somos 15M, no lo vamos a tratar con vosotros, pero vuestro modelo nos gusta y vamos a trabajarlo. Que no sigamos en casa esperando que haya otros y otras que nos solucionen los problemas. Desgraciadamente todavía hay mucha gente que sigue esperando que vengan los mesías a solucionarnos los problemas. Hay que activarse. En nombre de todos los que hemos participado, dar las gracias a todos los que hemos participado, porque esto es algo construido entre todos y entre todas, ¿de acuerdo? Saber que no estamos solos, que estamos muchísimas en la lucha, muchísimas. Y de nuevo, que sí se puede. Y de aquí en adelante, seguir, porque ya lo sabemos todas, la lucha es el único camino. La lucha es el único camino, la lucha es el único camino, la lucha es el único camino. Síguenos en Twitter, @ion_radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.